De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenos días. Enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Hoy es día miércoles 3 de diciembre, son las 10:01 de la mañana. Radio Semilla Más de Tele, transmitiendo del cuarto piso de IMPA en la ciudad de Buenos Aires, donde está muy soleado y ya tenemos 27 grados. ¿Qué me cuentan, eh? 27 grados, ¿qué tal? Bueno, nos falta un compañerito acá porque detrás de los cristales lo tenemos al chino. Buenas, sí, un desastre. Se fue por trabajar el polaco. Eso de trabajar es horrible. Lo han requerido en el laburo y entonces no lo vamos a tener hasta el próximo año acá en los Enredando las Mañanas. Así que le mandamos un saludo cariñosísimo a su puesto de trabajo. Esperemos que tenga internet para poder escucharnos. Bueno, está todavía fresco, te diré, vos te quejas de calor. Y se está poniendo picante el asfalto afuera, ¿eh? Dentro de un ratito tenemos la ventana abierta, dentro de un ratito seguro que vamos a sufrir el calor. Por ahora no nos podemos quejar tanto, ¿no? ¿Qué semanita tenemos, no? Sí, recordar también a la radioaudiencia que el miércoles que viene es nuestro último Enredando del 2025. Es así. Qué es bárbaro. Así. Esto ha sido una decisión unilateral del bloque eslavo oriental. Y bueno, así será. Contando, por eso, contando con mi oposición. Claro. Pero cuando hay bloque. Entonces, ¿qué va a ser? Bloque oriental. Y bueno, a propósito de eso, vamos a ir de a poquito despidiendo las diferentes columnas que nos han ido acompañando este año. ¿Verdad? Es así. Y obviamente que vamos a charlar a ver si podemos mantenerlas el año que viene. Ojalá, Con los compas y las compas que nos han estado haciendo estas columnas. Hoy y el próximo miércoles. Y bueno, ¿qué tenemos para este miércoles, estimada? Bueno, hablando de columnas y de columnistas, vamos a hablar un ratito con Guillermo Folguera. A propósito de, bueno, varias circunstancias que están sucediendo, como siempre, en lo socioambiental, más con este narcogobierno alineado con Estados Unidos, y con, bueno, toda una movilización popular en defensa de los glaciares, del agua y demás. Así que vamos a hablar un poquito con Guillermo de eso. Sí, y bueno, este 4 de diciembre va a haber actividades en todo el país en defensa de la famosa ley de glaciares. Sí, en el marco, recordemos, del Atlanticazo, esta movida que surgió desde las comunidades costeras, hablando de bloques de la Argentina, en defensa, bueno, del mar y de la biodiversidad del mar, ¿no? Y de su importancia para este territorio. Bueno, con él vamos entonces a profundizar lo que significa esta pretensión del gobierno, que ahora tiene una amplia cantidad de senadores y diputados. Y cuando no tienen los propios, tienen los ajenos. Así que, bueno, eso ha sido así su comportamiento durante todo el año y medio anterior, que no tenía gran cantidad de, diputados ni senadores, pero igual las leyes pasaron. Siempre que se trate de jorobar la vida de los ciudadanos, juntan los porotos. Y ahora con mayor facilidad todavía. Y bueno, como diría mi abuelo, poderoso caballero es don dinero. Sí, bueno. Y bueno, después queremos ir a una buena noticia, que no todas son malas. Y para eso vamos a tener que pegar un salto y caminar tantos kilómetros para llegar a la buena noticia, porque queremos charlar con Ecuador. Desde los Enredando las Mañanas, bueno, hemos estado charlando muchas veces con compas de allí, cuando fue ese paro larguísimo, ¿no?, en defensa de los territorios y contra el aumento del gasoil, que hace mucho a la vida cotidiana y a la economía de las comunidades de todo de Ecuador. A continuación, Noboa, recordamos que es el presidente muy autoritario y narco, y un gobierno narco en Ecuador, largó un plebiscito. Bueno, ese plebiscito le salió el tiro por la culata, porque la amplia mayoría votó contra las cuatro preguntas, los cuatro elementos que quería este señor imponer con el acuerdo de la población. Uno de los puntos era permitir las bases extranjeras en el no la constituyente, etcétera, etcétera. Vamos a estar hablando con este compañero ahí al toque nomás, porque tenemos diferencia de horario, y así que nos tenemos que apurar para llegar a encontrarlo. Vamos a seguir con la columna histórica de La Negrita. Nosotros habíamos tenido enredandos atrás la primera parte de la instalación del fascismo en Italia, ¿no?, que estuvo más de 20 años instalado allí, y ahora vamos con la segunda parte, siempre tratando de aportar elementos históricos de cuáles eran las necesidades generales y las características particulares del capitalismo en ese momento, ¿no? Y al mismo tiempo uno puede ir viendo que elementos comunes y otros que son muy distintos a lo que estamos padeciendo ahora en esta oleada de avance de la derecha. Así que vamos a escuchar esta columna, y después vamos a comentar también dónde se pueden volver a escuchar estas columnas, que las tenemos todas guardadas. ¿Con qué seguimos a continuación? Con otra columna. Este es el enredando de las columnas, se nos juntaron. Bueno, es una columna que te toca de cerca, estimada. Sí, así es. Es la columna de nuestros compas de Barritando Enfermería, programa que se emite por Semilla los días viernes por la tarde. Y en este caso, ¿qué nos traen, Pilar? Y en este caso, bueno, nos traen, como siempre, ellos en la semana hacen un recuento de las situaciones de enfermería que más tocan, pasando y denunciando y trayendo también a la columna cuáles son las preocupaciones más importantes de sus compañeros y compañeras en los hospitales de Cava. Y por último, también vamos a hacer unos cuantos kilómetros, pero no tanto como Ecuador, por un atropello impresionante. ¿Ustedes se acuerdan de las grandes movilizaciones de maestros del año pasado en Misiones? Sí. Bueno, que estaban ahí en carpa, que lo más llamativo fue también la movilización de la policía. Así es. Bueno, a partir de eso, inculparon judicialmente a docentes. Y no solamente que los judicializaron, sino que la justicia dictó sentencia y los condena a dos compañeros. Vamos a hablar con uno de ellos, el profe, y también estaba la compañera Mónica Gurina, pero nosotros vamos a hablar con el otro docente, que es Leandro Sánchez, de Misiones. Es impresionante. O sea, es una condena absoluta a la protesta, ¿no? Bueno, y además también recordando que estaban hasta los policías estaban. Sí, sí, viene de la mano también de la reforma educativa que plantea el gobierno de Milei, donde la educación se declara esencial y eso significaría que los trabajadores de la educación no podemos, entre tantas otras cosas, realizar medidas de fuerza. Bueno, pero ¿no? Esa ley todavía no es ley, a eso me refiero con la poca rigurosidad desde el punto de vista de las leyes vigentes. Y es un atentado clarísimo al derecho a la protesta, porque eran cientos los que estuvieron allí, agarran a los que ellos piensan para disciplinar al resto. Así que sobre el fin de enredando las mañanas, ya cuando estemos sintiendo más calor, vamos a hablar con Leandro Sánchez. Bueno. Y habiendo dicho todo eso, vamos un poco de música, un separador y volvemos con Guillermo. Buen día, un abrazo para todos los compañeros y compañeras de Radio Semilla y todos los oyentes. Dándela, se despidió y decidió batirse de duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Oh, Muy bien, aquí estamos, miércoles 3 de diciembre, 10 y 14, qué puntualidad. Y del otro lado de la línea debería estar Guillermo Folguera, ¿es así? Él está, ¿cómo anda? Él está. Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, acá con esta etapa que es como cierre de año, ¿no? Sí. Así que bueno. Hoy de un año de 15 meses, ¿no? Nos agregaron 3 meses y nos estuvimos jugando. Efectivamente, y no nos pagaron 15 meses, nos pagaron 10. No nos pagaron. Por algo nos llegamos a fin de año. Pero bueno, así estamos. Así que bueno, como dice la compañera Úrsula, esta sería tu última columna acá en Enredando, pero te dejamos la tarea para que reflexiones en verano a ver si volvemos el año que viene con tu columna, estimadísimo. Sería muy lindo. Bueno, vamos a tratar de que valga la pena esta despedida de año. Dos temazos tenemos. Uno, mañana me voy para San Luis y después me voy para Mendoza. Voy a estar el 9, de hecho voy a estar el 8 en Uspallata y el 9 en lo que uno supone va a ser un levantamiento social, esperando lo que decía la parte del Senado de Mendoza por la mega minería. Ayer llegaban las imágenes, empieza a haber una reacción social en Mendoza, sí. Muy interesante, recordemos para las personas que están escuchando, Mendoza es una de las provincias, junto con Chubut, que tiene prohibida la mega minería, y a partir de la presión del gobierno nacional y del gobierno provincial de Cornejo, se está discutiendo si se deroga la ley en cuestión para avanzar la mega minería. Así que ese es uno de los temas. No sé qué les parece abordarlo. Por supuesto. Y el otro, que 3 de diciembre se conmemora que en 1984 uno de los, entre comillas, accidentes, no son accidentes, liberó un gas tóxico vinculado con los agronegocios, creo que era en particular la producción de un insecticida, mató a miles de personas en la India. Y se toma como el 3 de diciembre el Día Mundial de No a los Plaguicidas, de No a los Agrotóxicos. Así que son como los dos temas que parece que no tuvieron nada que ver, y como siempre sabemos, los miércoles están íntimamente relacionados. Mm-hmm. Buenísimo, sí, estamos para los dos temas. estamos para los dos temas, pues. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿qué va a ser? No sé, que conste que me habló en el 2026, como... Buscando renovar estos temas. No, evidentemente, yo una de las cosas que yo creo que están quedando muy claras, no sé ustedes qué sensación tienen, es que los temas socioambientales están en el centro del debate, no solo nacional, sino global, ¿no? Sí. Ha quedado muy claro este año que no se trata de una discusión, a mí alguna vez me decían discusiones de panza llena, ¿no? No, es epicentro de la geopolítica global y personajes como Milei, lo han tenido muy claro, y por eso han aprobado, por ejemplo, el régimen de incentivo a las grandes inversiones dentro de la ley BAS. El tema, si quieren, arrancamos por el tema de Mendoza, si están de acuerdo. Bueno, perfecto. El tema de Mendoza, ustedes me van diciendo un poco qué saben, qué no saben. Yo creo que involucra varias aristas muy interesantes. Yo ayer a la noche hablaba con Marcelo Giró, que es uno de los referentes de la Asamblea Local, y le preguntaba a Marcelo un poco qué se está jugando en el marco de la política local. El radicalismo, junto con el PRO y la Libertad Avanza, tienen los votos para que esta ley se derogue. O sea, tienen los votos en el Senado, ya lo aprobaron, tienen media sanción en diputados provinciales. Y sin embargo están buscando que los apoye el PJ. Ajá. El PJ se fue. No te... Ahí está reconectando. Quedó como misterioso. Pero ahí estamos, ahí se cortó. Él decía que el PJ, como suele pasar en estas provincias, cambian un poco la opinión cuando gobiernan la provincia o cuando son oposición. Cornejo creo que hizo en su momento campaña en contra de la mega minería, hoy la levanta. Arcioni, ¿se acuerdan? En Chubut hizo también otro tanto. Van cambiando la opinión. Bueno, Cornejo, la cuestión es que está buscando que el PJ también acompañe en Senado. Y uno dice, ¿por qué? Sí tienen los votos. Y bueno, porque evidentemente saben que es una medida, primero, que en las calles hay que ver qué pasa. En este momento están llegando información de un montón de lugares de Mendoza, las imágenes de ayer a la noche también impactan mucho. Mendoza tiene muy claro que el agua es escasa y tiene directamente vinculado con la vida. Recordemos que en diciembre del 2019 un levantamiento provincial histórico, un nuevo mendozazo. Bueno, se está viniendo un escenario parecido. Después hay que ver qué sucede efectivamente, pero un escenario parecido. Entonces, en ese contexto, Cornejo pareciera que quiere el apoyo de todo el arco político para que el costo político no lo pague solamente él. Es astuto, es muy astuto, ¿no? Es decir, embarca a todos en este proyecto venenoso, a todo el arco político, es astuto. Exacto. Así que eso por un lado, y además lo que está en juego en Mendoza no es solamente, obviamente, no es solamente un tema de hippies que cuidan el agua o de personas conscientes. Digo, cuando hablamos de agua hablamos de sectores productivos involucrados. Hablamos de turismo, hablamos de una parte de la producción vitivinícola mendocina, no de toda, pero que puede estar directamente afectada, y hablamos del abastecimiento de la ciudad de Mendoza del agua. Entonces, realmente es una situación muy, muy compleja, donde otra vez un diciembre caliente, en este caso del lado mendocino. Maravilloso. Es muy importante eso, si hay una respuesta tan contundente como la anterior, como la vez anterior o parecida, ¿no? Porque eso, en el resto de las localidades donde se está peleando, que por ahí son localidades mucho más pequeñas, es decir, se puede juntar menos fuerza. Todo el mundo lo mira eso, ¿no? El año que se levantó Mendoza tuvo impacto en el conjunto. Exacto. Recordemos que después del mendozazo hubo dos levantamientos provinciales más en torno al tema del agua, un chubutazo muy grande. Chubutaguazo, y después también Jujuy se levantó, una parte con la lucha docente, pero también una parte con las comunidades de la Puna, vinculado en este caso con la minería de litio. Así que bueno, yo voy, de hecho me invitan colectivos locales, estaré en la ciudad de Mendoza y en Uspallata, justamente invitado, recién hablaba con una de las compañeras de la asamblea de Uspallata. Hay muchísima organización social en torno a este tema y termina de alguna manera el año recalentando estos motores en un contexto donde mañana se da otra actividad que pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, que es defensa de la ley de glaciares. En todo el país hay actividades. Después, en todo caso, si quieren, les mando un poco el resumen para que comenten dónde serán las actividades en cada lugar. Porque el Gobierno Nacional está coqueteando o bien con derogar o bien con modificar la ley de glaciares, exactamente por lo mismo, porque la ley de glaciares está actuando como una herramienta que obstaculiza el negocio de las corporaciones y de los sectores de especulación financiera. Sí, además en un contexto donde el mismo Milei en su momento dijo que en el verano era la mejor estación para pasar reformas porque la gente estaba de vacaciones y estaba en otra. Así que parece que esto en este verano por lo menos tan bien no les va a salir. Ojalá que paguen un costo, ojalá que Mendoza sea lo que muchos estamos viendo, que puede ser un cambiar un poco esta situación tan, yo no sé si de inacción, no sería justo, la represión cotidiana de cada miércoles es un ejemplo de eso, pero evidentemente no parece haber una respuesta social acorde al nivel de daño, ¿no?, que están generando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales respectivos. Entonces, estos días vamos a seguir tus redes, porque seguramente estarás poniendo allí lo que pase en Mendoza, ¿no? Sí, voy a estar cubriendo. Quedo también a disposición por si en un momento necesitan llamar o necesitan que cubra algo. La idea es esa. De hecho, fue muy interesante porque me invitan colectivos de la ciudad de Mendoza y de hecho la actividad estaba pactada para el mismo 9 de diciembre. Pero bueno, la situación ameritaba que igual viaje, aun cuando obviamente si llega a generarse un levantamiento provincial la actividad se va a terminar levantando, pero hay un compromiso total del pueblo mendocino que están viendo además de manera muy acelerada que cuantitativamente se empieza a dar, y como planteaba, ahí también empiezan a verse, como todo proceso extractivista, es muy importante que entendamos que empieza a haber puja. claro. de sectores. No. El agua es algo fundamental para la vida, pero también es fundamental para que algunos sectores hagan sus actividades productivas. Uh-huh. Hay que ver ahí qué pasa con las reacciones de la Cámara de Turismo, de la Asociación Vitivinícola de Mendoza. Digo, vamos a ir viendo y vamos a ir tratando de entender y seguir, así como la discusión que hablábamos antes, partidaria. Yo no soy muy amigo de la parte partidaria, porque ya sabemos, porque en estas cosas no hay grieta, pero evidentemente hay que tratar de entender cómo están jugando todos los actores. Sí. Y una última muy cortita en esto de nombramos la pata política, digamos, con este gobernador que quiere convencer a todos los bloques de apoyar esto. Nombramos la resistencia popular o social. ¿Y qué pasa con la parte académica en Mendoza, con la parte científica? Qué preocupante, ¿eh? Preocupante lo que pasó en Mendoza, lo digo como trabajador de CONICET, un informe que hicieron trabajadores de CONICET, fue dado de baja de una manera no del todo clara, se señalan como responsables, entre otros, a la vicegobernadora de la provincia y algunas autoridades de CONICET involucradas. El informe intentó ser tapado, el informe era muy crítico respecto a la mega minería y la verdad que aparece ahí un interrogante en torno a si estamos frente a un caso de censura y en tal caso qué acciones hacer. La comunidad científica me da la sensación necesitamos dar una respuesta, lo digo acá como parte de la comunidad científica, necesitamos dar una respuesta acorde a la gravedad de la cuestión. También hoy hablaba con compañeras de Mendoza en torno a este tema. En Mendoza todavía siguen los coletazos de lo que sucedió. No se limita el tema, esto también lo tenemos que decir con dolor, a gente pro Milei. Acá hay una parte de un discurso científico que sigue creyendo que estos proyectos son positivos. Yo realmente hay una deuda que tenemos dentro de la comunidad académica que tiene que ver con conocer los territorios, tratar de entender y sobre todo hacer balance, ¿no? Y eso justamente nos va a conectar con el otro tema que tiene que ver con los agrotóxicos. Pero digo, tenemos una incapacidad tremenda de hacer balances en serio, por ejemplo, qué generó la megaminería en nuestro país en estos 25 años y se siguen jugando con categorías que son absolutamente ausentes de realidad, ¿no? La noción de progreso, la noción de desarrollo, ¿no? Puedo ser, en este último programa, puedo ser bien claro respecto al concepto. Son pelotudeces muy importantes, técnicamente hablando, que no tienen ninguna asidero en la realidad. Yo realmente es algo muy impresionante porque hoy me estuvieron diciendo algunos nombres propios de personas que estuvieron muy cerca del kirchnerismo, dentro de la academia, respetables y respetadas, que en estas horas, dentro de los pasillos de los ámbitos académicos, salían a defender el proyecto de la mega minería en Mendoza. Realmente a mí me queda una gran pregunta en torno a, más bien algunas respuestas en torno a cómo fue posible que lleguemos a esta situación de un desapegarse tanto de la realidad por una parte importante de la comunidad académica. Bueno, y con ese interrogante nos quedamos para el año que viene, digamos, porque sí. Sospecho que la comunidad académica va a ser un poco durita de convencer del tema de las comunidades y de poner la oreja y demás. No lo sabemos. Tal cual. Por ahí sucede. ¿Tenemos un par de minutos más? Sí. ¿No? Para que hacer el puente con los plaguicidas. Anteayer apareció una noticia que tiene que ver justamente con esto, que es un artículo del 2000, publicado en una revista. Fue un artículo muy publicitado para que el glifosato sea aprobado y expandido, muy mencionado por instituciones y, por ejemplo, por el exministro de Ciencia y Tecnología de Argentina, Lino Barañao. Se reconoció que el artículo había sido básicamente pagado por Monsanto. Upa. Y no tenía ninguna razón de ser. Exacto. Ese artículo después fue levantado por algunas instituciones. Siempre se usaba como un artículo base para mostrar que el glifosato no generaba daños en la salud. De eso también hablamos cuando tenemos que dar la discusión política en torno a la actividad científica. Perfecto, perfecto. Han transcurrido un montón de tiempos, años. De años, y la realidad se ha impuesto, desgraciadamente. Sí, ya lo, bueno, ya lo había dicho Socal en su momento, ¿no? Pero se ve que todavía te nos cuesta aprender. Algunas cosas nos está costando aprender. Más cuando uno dice, bueno, revistas científicas, seguramente hay una bala, hay un lápiz ahí que mira si esto es así, pero bueno, es como decía mi abuelo, poderoso caballero es don dinero. Es así. Exacto, tal cual. Y también esto, ¿no? Alguna vez que me dijo Horacio Machado Arauz, un evento ahí en Catamarca, que una persona le preguntó a Horacio, bueno, ¿y cómo hacemos que la comunidad académica cambia de opinión? Y Horacio, que es un académico no como yo, sino que habla muy bien, muy respetuoso, muy tranquilo, dijo con su voz tranquila catamarqueña, dijo, el día que el pueblo vaya y la agarre del cogote. Yo creo que tiene que haber ahí un trabajo entre la comunidad académica y el resto de la sociedad, urgente. Así es. Bueno, Guillermo, te vamos despidiendo de este Enredando por este año. Te agradecemos un montón los minutos al aire y seguramente si sobrevivimos nos encontraremos el año que viene. Sí, seguramente te vamos a molestar 8 o 9 para preguntarte qué está pasando allí. Claro, para preguntarte, dale, cómo nos adaptamos desde una perspectiva más biológica a vivir sin agua, sin aire y esas cositas así. Yo le pondría un par de fichas al pueblo. Tengo la sensación de que, o la esperanza o lo que sea, de que algunas cosas las vamos a poder revertir. Pero bueno, por lo pronto decirles que fue hermoso compartir el año con ustedes, a pesar de los pesares, y que el 2026 nos siga encontrando juntos. Así que les mando un abrazo enorme, enorme, y también al resto del equipo de la radio. Un abrazo grande. Bueno, otro grandísimo, gracias, para vos. Y mucha, mucha suerte, que vengas con mucha alegría desde Mendoza, porque será nuestra alegría, bueno, también. Excelente. Les abrazo fuerte, fuerte. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un día voy a ser otro. Voy a hacer cosas que no he hecho más. No voy a contarme lo que otro me dijo. Ni me importarme si resultará. Voy a viajar, voy a bailar. Bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del pan. Que a la mañana me voy a levantar. Para ordenar, me voy a contar. Me contará, ¿dónde será? Un día voy a hacer todo distinto. Voy a cambiarla de cara de atrás. Voy a cantar las canciones y letras y cada uno podrá imaginar. Cielo de mundo de color, cielo de música, nuestra pasión. Cielo de amor, desilusión, banalidad, esa sobre el tazón. Cosas que no hice jamás. No voy a encontrarme lo que otro me diga. Ni voy a encontrarme si resultará.

parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no vaya el mundo? Bueno, muy bien, últimos tres minutos de este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos, los días miércoles desde el cuarto piso de IMPA, y vamos a invitarles a una serie de actividades que van a tener lugar en estos próximos días en la Ciudad de Buenos Aires para que les radioescuchas puedan darse una vueltita y ver de qué se trata. El primero va a ser un taller que organiza Radio Semilla y que arda en colaboración mutua. Taller de comunicación feminista colaborativa gratuita. Son dos encuentros, el sábado 6, o sea, el sábado que viene, y el sábado 13, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Está apuntada a interesadas sin experiencia. ¿Dónde va a ser todo esto? En Coronel Salvadores 1200 en La Boca, ese es el local de la Federación Obrera Regional Argentina, así que quienes quieran, es abierto, es gratuito, y vamos a conversar un poquito en algunos aspectos para realizar una entrevista, coberturas callejeras, etcétera. Si querés ir, sería buenísimo que pudieras confirmar tu participación al 11 36 47 64 15. Así que bueno, esa es una de las actividades. Y la otra actividad, para ese mismo sábado, es en la Casa del Pueblo, Biblioteca Popular, Emilio Lamarca 2502, a partir de las 7 de la tarde. O sea, te podés ir al taller de cobertura feminista y después te vas a la Casa del Pueblo, donde va a haber la presentación de la revista Micelio, número 3, que es una revista de estudios libertarios. Y va a haber una charla que lleva por título De cada une, según sus fuerzas, sale cuando puede, experiencias de difusión de las ideas anarquistas. Va a estar Cristian Ferrer, Pat Pietrafiesa, perdón, de la editorial Alcohol y Fotocopias, y Juan Felipe Salguero, de Café Kioto. Y va a haber buffet y música con Laurim, así que ahí en la Casa del Pueblo. ¿Y Pilar? Bueno, sí, para terminar, falta menos de un minuto, a propósito de lo que charlábamos en la columna de Guille Folguera, el día jueves, este 4 de diciembre, para recordar, amigas y oyentes, siguiendo esta tónica un poco de la Ciudad de Buenos Aires, me parece, ¿no?, en estos últimos minutos, este 4 de diciembre habrá actividades en defensa de los glaciares y la ley en muchísimos lugares de todo el país, en muchísimos lugares. Pero en particular tenemos aquí el horario y el lugar en el Congreso a las 17:30, porque como sabemos el gobierno de Milei y bueno y todos sus representantes, Senado, diputados y demás, y sobre todo las empresas extractivistas pretenden tirar abajo esta ley de defensa de los glaciares, la ley 26.639, que los defiende, y las empresas extractivistas mineras, bueno, pretenden también avanzar sobre eso. Así que los recordamos e invitamos a todos este jueves. Bueno, y con esto ya cerramos este Enredando las Mañanas del día miércoles. Recordarles que el próximo miércoles es nuestro último programa de este año, gregoriano. Pero nos escuchamos pasado mañana desde Jujuy, Radio Pueblo, y el lunes desde Córdoba, que podrá ser Córdoba o podrá ser San Luis. Así es. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.